Estamos en las 11 y 28 en esta mañana en vivo de la 106, con 10 milímetros de lluvia caída en esta mañana. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las la actualidad desde el ámbito policial. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien. Pasados por agua hoy, ¿no? Un poquito de agua. Un poquito. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, de fecha 8 de noviembre, en horas de la madrugada, se procedió a identificar a una persona que estaba en actitud sospechosa en la inmediación de la calle Mitre y Juan B. Justo. Bueno, cuando personal se baja al arribo de esta persona, agrede físicamente a uno de los efectivos, ¿no? Y se da la fuga, entre algunos insultos y demás. El efectivo lesionado, bueno, es trasladado hasta el nosocomio local y se tuvieron que labrar actuaciones por resistencia a la autoridad y lesiones, ¿no? Quedando identificada la persona que se dio a la fuga en el marco de las actuaciones. Interviene la Fiscalía número 2 y, bueno, se van a esperar directiva en esta semana para ver qué se hace con esta persona, ¿no? Por otro lado, en hora de la madrugada del día de la fecha, se procedió a la demora del ciudadano Rodríguez Miguel Ángel, oriundo de la localidad de González Cantán, por el cual pesaba un pedido de captura activo de fecha 12/10/2010, solicitado por el juzgado de garantía número 1 de La Matanza en el marco de la causa 1141 por el delito de robo en grado de tentativa. Esta persona queda demorada en la sesional por un lapso de 2 o 3 horas, se lo notifica, se da cuenta al juzgado y se lo libera de esta sesional. Ajá. Eso sería más o menos el marco en lo operativo. Luego hemos tenido algunas exposiciones y algunas denuncias de violencia de género que desde ya han, claro, o algo de patrulla que también puede haber habido, pero que no interviene en forma directa la comisaría. Claro. Mauricio, muchas gracias. No, como siempre. Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra entonces desde el ámbito policial, con la información del fin de semana, del subcomisario Mauricio Contini. Estamos en las 11 y 29, 6 milímetros han caído hasta las 11 de la mañana en General Alvear. Exactamente, están los municipales hoy de Alvear y de Roque Pérez con asueto, están en la jornada de hoy porque, bueno, el domingo fue el día del municipal. Pausita y volvemos a las 11 y media.